Capítulo 115. Zelofehad descansa en la cama y Abigail lo cubre con una manta. Tía, tenemos visita. Ah. Tu tío estaba exhausto y se durmió. Disculpa, tía, es que tu hermana está afuera. ¿Leila? Esa túnica va a quedar linda, Débora. Es para Bezalel. Débora ha sido muy amable, mamá. Ah, ya que está viviendo con nosotros, pensé que preferiría usar ropa hebrea. Y la verdad, la del tío Zelofehad le queda un poco grande. Eres muy hábil para tejer. Echo de menos el tiempo en que usaba el telar. Leila, qué linda sorpresa. Hola, hermana. Se abrazan. También estoy feliz. Traje más comida. Está deliciosa. No te atragantes, come despacio. Ay, hace mucho tiempo que no venías a esta casa con tanta frecuencia. Sí, confieso que esta vez fue por causa de la princesa. Ella quiere ver cómo está Moisés. ¿La princesa está en la villa? ¿El faraón lo permitió? El rey no lo sabe, y no debe saberlo. Te aseguro que por nosotros no va a oír nada. Eso lo sé. El único problema es que... ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué estás preocupada? Cuando veníamos para acá, nos encontramos con Junet. Dios mío. ¿Junet? ¿Quién es Junet? Por lo visto, alguien que no debemos conocer. Era dama de la princesa y vivía atormentando a mi hermana. A mí también. Lo recuerdo muy bien. Ella odia a los hebreos. Junet odia a todo el mundo. La expulsaron de palacio cuando descubrieron varias atrocidades que ella había cometido. Ya la han visto deambulando como mendiga por la calle del comercio diciendo que es madre de la reina. ¿Entonces la loca que dice ser madre de la reina de verdad lo es? Eso mismo. Entonces tal vez no esté tan loca. No te preocupes por ella. Es pasado, mamá. El mismo faraón la expulsó. Ella no puede hacer nada contra ustedes. Eso espero. Pero coman, coman. Sé que deben estar hambrientos por la nueva rutina de trabajo. No necesitas pedirlo dos veces. A Aarón, con sus hijos y esposa. Lo peor de todo es que solo Corey y Datán son castigados cuando no alcanzamos la cuota. Y ellos tienen mucha influencia entre los otros esclavos. No sé cómo esos dos aún se hablan. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Aún no lo sabes? ¿Saber qué? Creo que estabas en el desierto cuando sucedió. Datán repudió a Zafira. ¿Qué dices? Es verdad. Yo vi cuando sucedió. Él la acusó de adúltera. ¿Pero eso qué tiene que ver con Coré? Parece que Zafira intentó seducir a nuestro primo. No es posible. Es una acusación muy seria. Y Yocabet no está segura de que eso haya sucedido realmente. Tu madre hasta fue a hablar con Vina, pero ella no quiere perdonar a su hermana. Y para empeorar las cosas, Zafira está trabajando en la casa de Senet. ¿En serio? Escuchamos a Apuki comentarlo en la obra. Qué triste es su destino. No, si mi madre tiene razón y Zafira realmente es inocente, debemos ayudarla. Entra Miriam. ¿Alguien tiene hambre? Oh, ¡qué bendición! Con una cesta de comida que deja... Leila nos va a dejar mal acostumbrados. ...en la mesa. Esta vez la princesa vino con ella. ¿La princesa? Está en casa, hablando con Moisés. ¿Pero no es peligroso que venga aquí? Claro que sí. No sé cómo Ur no vino para proteger a su amada. ¿Celosa, hermana? ¿Yo? Claro que no. Yo creo que eligió a la mujer adecuada. Una egipcia. Así él puede seguir viviendo entre lujo y riqueza. Voy a llamar a Eleazar y a Inés. Y Tamar se ausenta un momento. Ven, Miriam. Miren. Acabo de descubrir que Zafira está en casa de Senet. No me digas. Otro banquete. Eleazar e Inés. ¿Y Fineas? Durmiendo. Salen de su cuarto. Calma, calma, hijos. Nada de comer antes de agradecer el alimento. El padre se sitúa en la cabecera. Su hermana, hijos y nuera esperan de pie a su alrededor. Siéntate, mi amor. Todos levantan las manos a media altura, en oración. Dios, mi Señor, una vez más te agradecemos por darnos una mesa abundante. Cuando vivimos En tiempos de tanta dificultad y sufrimiento, bendice estos alimentos y que nunca nos falten. Amén. Amén. Amén. Cada cual escoge una fruta o porción de comida y prueban hambrientos. ¿Qué era lo que me estabas contando sobre Zafira? ¿Te puedo explicar? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que se trata de algún tipo de juego? Te juro que lo intenté. Yo estaba dispuesta. No tienes que intentarlo, tienes que hacerlo. Meketre es uno de mis mejores clientes. No sé cómo no me pidió el oro de vuelta. ¿Tienes idea del perjuicio que podrías causarme? ¿Como si no bastara con la joya que me robaste? Yo no robé nada. Estoy comenzando a perder la paciencia contigo. Te daré una última oportunidad. Tienes que pagarme lo que debes o irás a la calle y entonces sí sabrás lo que es sufrir de verdad. ¿Puedo irme? Eso es lo que quieres. Creo que no tienes noción de lo que estás diciendo. Aquí yo te puedo proteger. En la calle vas a ser ultrajada. Morirás. Nadie va a cuidar de Zafira. Tú no tienes a nadie más en esta vida. Solamente a mí. ¿Quién más le daría refugio a una adúltera? No soy adúltera. Entonces, ¿por qué casi fuiste apedreada? No me parece que las personas piensen así. Y luego de venir a parar aquí, ya no hay remedio. Eso es lo que eres. Lo que te convertiste. Este es tu lugar, Zafira. Y aprovecha que estoy dispuesto a ayudarte. Falta saber si tú estás dispuesta a ayudarte. Piénsalo bien. Si fueras más lista, harías lo que te pido. Atmos se retira molesto. Ella queda aterrada. Ahora ya lo sabes todo. Moisés con sus madres. ¿Qué quiso decir tu Dios? En casa. Con herir a la tierra de Egipto. Si Ramsés insiste en no dejar salir al pueblo, Egipto pagará caro la necedad del rey. ¿Pero habrá una guerra? ¿Una rebelión? No creo que el embate sea con armas, sino con creencias. Y no soy yo quien va a enfrentar a Ramsés. Es algo mucho mayor que eso. El verdadero duelo será entre Dios y el rey. Si usted piensa en cómo Dios ha conducido cada paso de Moisés para que estuviera preparado para esta misión, podrá hacerse una idea de su poder. Todo lo que sucedió en nuestras vidas, princesa, formaba parte del plan de Dios. ¿Pero entonces mi pueblo pagará por el sufrimiento que se ha infringido a los hebreos? No hay nada que pueda hacer para evitarlo. El único que tiene poder para protegerlos de la ira de Dios es Ramsés. Entra. Todos estaban tan contentos. Besalel está... Leila. ¿Está todo bien? Sí. Es solo la emoción por estar con mi hijo. Mejor vámonos antes de que noten mi ausencia en palacio. Se levantan. Una vez más, gracias por haberse preocupado por Moisés y por nuestro pueblo. No hay nada que agradecer. Después de todos estos años ignorando el sufrimiento de los hebreos, he hecho muy poco. No, tú no tienes la culpa. Nunca tuviste poder para cambiar esa situación. Se acerca a ella. Quiero que sepas que tu apoyo es muy importante para mí. Y la toma de las manos. ¿Cuándo irás a palacio? Mañana. Ramsés conocerá un poco del poder de mi Dios. Espero que eso lo convenza y termine pronto con esto. La madre. ¿Vamos? Lo abraza con fuerza. Ten cuidado, hijo. Después se aproxima a Jocabed para despedirse. Y tú tienes mi eterna gratitud por no guardarme rencor por el sufrimiento que te causé. Te agradezco mucho que me hayas recibido en tu casa y por compartir a tu hijo conmigo. Nuestro hijo. Ambas inclinan sus cabezas, saludándose con respeto. Shalom. Shalom. Shalom. El hijo amado abre la puerta. Leila recoge las cestas vacías, regresando al palacio con Gerutmire y los siervos que esperaban en la calle. Pobre princesa. Todo esto debe ser muy difícil para ella. Haré todo lo posible para protegerla. Se abrazan. Vina con Coré en casa. ¿Será cierto que la loca puede ayudarnos si le informamos? Lo que me impresionó fue que ella supiera lo que pasó cuando fuimos recibidos por Ramsés. Debe ser verdad lo que dijo. Ella sabe muchas cosas. Sí, ahora no quiero imaginar lo que pudo haber hecho para ser expulsada del palacio, aún siendo madre de la reina. Pero si fue expulsada, ¿será que Ramsés volvería a aceptarla como informante? Pues sí. Aunque con el cuento de que Moisés vino a liberarnos, tal vez Ramsés realmente quiera tener a un espía. Pina, ¿y por qué en vez de la loca no puedo ser yo ese informante? Tú, que acabas de ser maltratado cuando hablaste con el faraón. Sí, mejor que la loca haga el trabajo. Así si algo sale mal será su problema. Mequetre llega al hogar y cierra la puerta. Desabrocha la pulsera de un brazo y la deja en la mesa. Thais lo esperaba acostada. ¿Hice ruido? Te desperté, disculpa. No. Siento la presencia de mi amor. Pero tu voz es de extraña. ¿Qué pasa? El joyero. La joya que te iba a dar. Él envió a un siervo a avisar que aún no está lista, que está enfermo. Ven, no importa. Se incorpora. Ven aquí. Ven aquí y haré que te olvides de todo. Se sienta en la cama junto a ella. Lo besa agradecida. Tengo mucha suerte por tenerte en mi vida. Me quitaste las palabras de la boca. Vuelven a besarse. Él retira su tocado y se entrega con placer. Por un corredor interior del palacio. Creí que iba a volver más feliz por haber visto a Moisés, pero la noto tan preocupada. ¿Es por causa de Junet? No quiero ni recordar ese desafortunado encuentro. Cuando volví, todos estaban muy serios. ¿Fue algo que Moisés le dijo lo que la tiene así? Lo que te puedo decir, Leila, es que esa linda amistad, ese amor de hermanos entre él y Ramsés, todo eso va a acabar. Pero ahora ya es tarde, vamos a dormir. Debes estar exhausta. Puedes ir a tu cuarto. Como usted ordene. Buenas noches, Leila. Buenas noches, princesa. Le devuelve la capa, quedando afectada por el extraño presentimiento, mientras su alteza se aleja en dirección al dormitorio. Ur aguarda impaciente, sentado en un diván. Las puertas se abren y corre a recibirla. Qué bueno que llegaste. Estaba preocupado. ¿Cómo te fue? Encontré a Junet deambulando por la calle. Apareció de la nada frente a mí. ¿Ella intentó hacer algo contra ti? No, pero estuvo diciendo ironías. ¿Cómo me hace daño esa mujer? Me quedé sin saber qué hacer. Olvida eso, Genudmire. Tengo tanto miedo de que ella le diga algo a Ramsés. Mi hermano no puede saber que yo fui a la villa. Junet ya no puede perjudicarte. No te preocupes por ella, mi amor. Ahora, háblame de Moisés. Él vendrá nuevamente a Palacio mañana a hablar con Ramsés. Eso sí es preocupante. Moisés me contó que Dios lo buscó y habló con él. ¿El Dios de los hebreos habló con el príncipe? Sí. Él se manifestó en medio de una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. ¿Una zarza que no se quemaba con el fuego? Es asombroso, ¿no? Él me dijo que fue Dios quien lo mandó de regreso a Egipto a liberar a su pueblo. Él se impresiona. ¿Tú crees que eso sea posible? Yo recuerdo muy poco las historias de mi pueblo. Pero recuerdo que mi difunto padre ya hablaba de la tierra prometida. Que un día los hebreos serían libres. Que Dios enviaría un libertador. Él mandó a Moisés. Jocabed y su hija charlan en casa. Sentí pena por la princesa. Salió de aquí tan preocupada. ¿Pena, madre? Tampoco es para tanto. Esa historia aún te lastima. ¿Qué historia? Miriam, no quieras disimular. Te conozco. Sirve dos vasos de agua. Está bien. Es verdad que cuando vi a la princesa Genud Mireaki, solo pude pensar en los dos besándose a la orilla del Nilo. Ur no debió haberme dado esperanzas para después lanzarse a los brazos de ella. Hija, después de tantos años, ¿todavía sientes algo por Ur? No. No sé. La verdad, tal vez haya sido mejor así. Yo odiaría vivir como Leila, llena de dudas, dividida entre dos pueblos, dos creencias. Sí, todo es muy complicado. La esposa debe seguir al marido, pero en este caso... Hablando de esposa y marido, no te lo había comentado. ¿Qué? Zafira está en la casa de Senet. ¿Ese horrible lugar? Pobre. Entran Oseías y Caleb. Misión cumplida. Todos estaban muy agradecidos por la comida. Pero estoy segura de que ustedes dos no comieron nada. Usted es un ángel por recordarlo. Y yo recordé guardar un poco para ustedes. Estoy hambriento. Qué bien. Los chicos cenan. ¿Y mi tío ya comió? Fue a la casa de tu padre. ¿Todo estuvo bien con la princesa? Sí. Es una excelente persona. Muy compasiva. Y usted también. No cualquiera aceptaría compartir a su hijo tan fácilmente. Aarón con Moisés en su morada. Todos se fueron a dormir temprano por el trabajo de mañana. Sinceramente, no sé cuánto tiempo más aguantarán esta rutina. Dios me pidió hablar con el pueblo nuevamente. Es una buena idea. Todos están muy frustrados. Pensaban que el Libertador llegaría y se los llevaría sin ninguna resistencia. Mañana también iremos a Palacio, Aarón. Tal vez Ramsés se convenza de que estoy hablando en serio y facilite un poco las cosas. ¿De verdad esperas eso? Será difícil. Creo que al menos debemos intentar. Chocan sus manos. A la mañana siguiente, la ciudad comienza a llenarse de gente desde muy temprano. Y en el palacio, Nefertari visita a Gaiji y Chevale, que ya trabajan en la cocina, preparando desayunos para toda la corte. Reina. Señora. ¿Este es tu manjar, Chevale? Sí, señora. Manjar de Ana. ¿De Ana? El nombre es en homenaje a su antigua dama. Ella estuvo poco tiempo en el palacio, pero nos hicimos amigos. Creí que le gustaría saber que ella está mejor de salud. ¿Fuiste a visitarla? Sí. Incluso ella mandó saludos para usted, para Simud y para el sumo sacerdote. ¿Entonces todo está bajo control para el banquete, Gaiji? Sí, señora. Mis invitados ya deben estar llegando. Quiero todo impecable. ¿Estamos de acuerdo? Completamente, soberana. Chevale y yo nos esmeramos y tengo la certeza de que no la decepcionaremos. Perfecto. Vamos, Karuma. Se marcha veloz, con cierto aire de altivez. ¿Cómo se te ocurre hablarle con esa confianza a la reina? Creí que se pondría contenta de saber noticias de Ana. Lo que pone contenta a la soberana es que hagamos nuestro trabajo. Hablando de eso, quita el guisado del fuego antes de que la salsa se seque. Anda. Obedece. Y cumple la orden sin replicar. Apuki y Judith desayunan con su hijo. ¿Dónde está Ana? ¿No va a comer? En su cuarto. No tiene hambre. ¿Es lo que provocas? ¿Yo? ¿Quieres poner a Ana contra mí? No tenías por qué mencionar eso. ¿Y la culpa es mía? Ojalá no tuviera nada que ocultarle a mi hija. ¿Vas a acabar destruyendo a esta familia? ¿Eso es lo que quieres? Nuestra hija no tenía por qué saber de nuestros problemas. ¿Qué problemas? Nada, no te interesa, no te metas. Cosas de casados. Muy bien, yo no pregunté nada. Y no deberías preguntar más, estamos atrasados. Vámonos al trabajo, es lo mejor por hacer. Coge su látigo, se levanta de la mesa y se marcha enojado. Jairo mira a su madre, pero no dice nada y acompaña al padre. Ana. ¿Ya se fueron? Sale de su habitación. Ya. Bien. La mujer recoge la loza. Hija. Yo no quería que conocieras esa historia. Al menos no de esa forma. ¿Y hasta cuándo me ibas a esconder la verdad? Fue bueno, mamá. Ahora sé exactamente quién es mi padre. Y Dios me confirmó que nos sacará de Egipto. Y nos conducirá a la tierra que nos prometió como herencia a los descendientes de Abraham. Moisés habla en una plaza. Por eso les pido un poco más de paciencia. No dejen que su fe decaiga. Porque es exactamente eso lo que quiere el faraón. Vamos a seguir con nuestra rutina mientras esperamos que el plan del Señor se cumpla. Los vecinos escuchan atentos. Hoy las mujeres, algunas, se quedarán cuidando a los heridos. Oseías y Caleb enterrarán los cuerpos de los amigos que no resistieron. Y Aarón y yo volveremos al palacio para... ¡Eso no servirá de nada! Vas a perder tu tiempo, Moisés. El faraón nos va a castigar aún más. Cada vez que hablas con él, pagamos caro por eso, Moisés. ¡Vámonos! ¡Calma, esperen! ¡No se vayan todavía! ¿Esperar para qué? Aarón, nos cansamos de estas promesas. Coré tiene razón. No vamos a oír nada más. Ya perdimos demasiado tiempo. Ustedes solo saben engañar a nuestra gente. ¿Quién nos asegura que realmente fue Dios quien habló con ustedes? Es verdad. Datán. Todo debe estar en la cabeza de estos dos. Abirán, Bina y su esposo. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor, no se desanimen! Se van. Zelofehad y Eldad. Nosotros también nos vamos. Hay mucho trabajo que hacer. La gente está exhausta. Nunca pensé que sería tan difícil salir de esta tierra. Pueden irse, pero no pierdan la fe. Dios no nos abandonó. Él está con nosotros. De nada sirve seguir hablando, Moisés. El pueblo necesita ver cambios. Oliab. Si no, realmente perderemos la confianza. Se marcha molesto. Inés posa al pequeño Phineas en el suelo. Hijo, hoy te vas a quedar con la abuela. Mamá irá a ayudar a papá, ¿está bien? Sí. Beso. Descuida, yo lo cuido, Inés. Shalom. Ven con la abuela, hijo. Miriam acompaña a su madre. No estés así, hermano. El pueblo reaccionó de esta manera porque estaba angustiado y sufriendo por tanto trabajar. Tenemos confianza, mamá. Dios nos advirtió que Ramsés pondría resistencia. Vamos al palacio, Aarón. Nos vemos después. Shalom. Shalom. Shalom. Se despiden. Shalom. Vamos a preparar las fosas, mamá. Oseías. Sí, hijo. Se va. Shalom. Shalom. Shalom. Jocabed queda con su hija, nuera y Abigail. Voy a intentar hablar con Zafira. ¿Estás segura de que eso es lo correcto, Jocabed? Al menos tengo que intentarlo. Si está siendo víctima de una injusticia, va a necesitar de tantos cuidados como nuestros heridos. Tienes razón, madre. ¿Qué pasa con ella? Ella fue a parar a la casa de Senet. ¿Qué? Se miran resignadas. Un enorme obelisco se levanta junto a la colosal estatua del faraón en un mercado de la ciudad. Y en el palacio, Paser trabaja en su laboratorio. Atención, Simut. Destapa una tinaja en la que guarda un áspid mortal. El sacerdote mira indiferente. Sí, es una serpiente. ¿Qué con ella? Ella va a bailar para los invitados en la sala del trono, mientras yo toco la flauta. Bien, muy bien, ahora yo. ¿Ahora qué? ¿Tú también vas a bailar? Tengo un número preparado. Magia, ¿quiere ver? A ver. Muestra su habilidad haciendo malabares. Muy bien, Simón, ya lo vi. Tienes una bola colorida. Haz de una vez tu magia. La voy a hacer, la inventé yo. Mueve. Mire. El objeto. Mire, uno, dos, tres. Lo lanza. Ya. Y la esfera cae al suelo. Muy bien, Simut, lanzaste tu bola colorida a lo alto, cayó al piso y rodó debajo del estante. ¿Cómo se llama esa magia, Simut? La bola debía desaparecer en el aire, lo hice hoy unas tres veces antes y funcionó. No sé por qué ahora Simut, no lo... Si fuera tú, yo no le presentaría ese truco a los invitados. Al soberano puede no parecerle tan gracioso como me pareció a mí. Y entonces lo que rodará por los suelos será tu cabeza. Moisés y Aarón se dirigen al palacio. Caminan pensativos entre la gente que transita por la urbe. El hermano menor se detiene preocupado. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Si ni el pueblo me escucha, ¿cómo haré que Ramsés me escuche? Dios dijo que vayamos con él, ¿no es así? Sí. Entonces hagamos lo que él mandó y punto. El señor seguramente ya pensó en todo. Vamos. En la joyería, Uri remata una artesanía compleja, de aspecto... Está quedando lindo, hijo. Primoroso. Voy a buscar a Genutmire para ir juntos a la sala del trono. ¿Te encargas de todo solo? Sí, puedes ir tranquilo. Qué bueno, gracias. Entra... Leila. ¿Cómo estás, suegro? Bien. Con permiso. El matrimonio queda solo en el taller. ¿Vas a trabajar ahora? ¿No vas a participar en la recepción a la comitiva de Nubia? Iré un poco más tarde, en cuanto termine esta joya que me encargó la reina. Creo que va a regalársela a alguien de la comitiva. Sí. ¿No me vas a preguntar qué pasó anoche? No. No lo esperaba. Déjame trabajar. Disculpa. No quería molestar. La respuesta del marido. Nos vemos en la sala del trono. La lastima con dureza. Y se marcha sin decir nada. Atmos cuenta las monedas que Meketre le pagó, mientras sus empleados limpian el local. Quiero esos tableros brillando. Supe que el rey está recibiendo nobles de otras regiones de Egipto. Seguramente querrán disfrutar de nuestros servicios. Jochabed entra en la casa de Senet. El dueño pausa su tarea y sale a recibirla. Shalom. ¿Usted es el responsable de la casa? Sí. ¿Qué desea? Quisiera hablar con Zafira. En el palacio, 5 bailarinas, ataviadas con elegantes vestidos, danzan en la sala de audiencias. El rey preside el evento desde el trono. Nefertari lo acompaña, sentada en una silla real, y Amenhotep contempla el espectáculo de pie, detrás de sus padres. Bakenmut y Kenny y otros oficiales del ejército disfrutan del festejo. Simut habla con Karoma. ¿Y Ana está bien? Gracias a los dioses. Me pidió que les agradeciera a ti y a Pasir. El medicamento funcionó. Me da mucho gusto. Es una joven muy valiente, ¿no? Genutmire, Uri y Leila entran dirigiéndose a la base del estrado. Chivale sirve aperitivos, ayudado por varios auxiliares. La princesa y sus acompañantes saludan a los soberanos con una reverencia. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, Genutmire. La gente llena el gran salón, formando dos hileras a izquierda y derecha del extenso paso alfombrado. Basir asiste al evento. Viene a realizar la presentación siguiendo el protocolo regio. Anuncio la presencia del gobernador y jefe de los arqueros de Kush, Yahi, y de su hermana, Radina. El sumo sacerdote se aproxima a la tribuna real y sube los dos primeros peldaños a la espera de los visitantes. Dos guardias abren las puertas. El que fuera sobrino de Naila, fallecida concubina del faraón Seti, accede al recinto junto a su hermana y una comitiva de soldados armados con lanzas y escudos. El séquito de nubios viste joyas, adornos e indumentarias tribales procedentes de la África Negra. Es un inmenso placer estar nuevamente ante la presencia del amado de Ptah. Es muy agradable también verlo, gobernador. Presenta sus respetos. Ella es mi hermana, Radina. Se inclinan agradecidos. Es un gran honor conocer a Horus vivo en la tierra y a la gran esposa real. Su belleza es mayor que la fama que la precede. Muy amable de tu parte. Bienvenidos a Pi Ramsés. El joven cocinero Chivale organiza a sus asistentes. Los extranjeros llaman la atención por su exótica apariencia y ocupan sus puestos entre el resto de convidados. La danza continúa, animando a los presentes que charlan agrupados. Coré lleva un cesto vacío en la mano y se junta con Datán y Abirán. No vamos a conseguir cumplir la meta de nuevo. Estamos aquí trabajando mientras ellos van a palacio a hablar con el rey. Eso no está bien. Y lo peor es que vamos a pagar nosotros. ¡Ah! Escuchen. Tenemos que hacer algo para cambiar eso. Sí. Pero por ahora solo podemos hacer ladrillos. Llenan las espuertas, completando su capacidad. Y las cargan al hombro con dificultad. Pero el trabajo aumenta según transcurre el día. En el palacio, la recepción resulta del agrado de todos en general. Un soldado entra y hace gestos discretos a Ikeni. Este abandona su puesto y cruza al otro extremo del pabellón. El compañero le informa con un breve mensaje y el oficial regresa junto a su comandante. ¿Qué cara es esa? ¿Sucedió algo? Moisés está allá afuera con su hermano. Al rey no le gustará saberlo. Genutmire avisa a Aur. Creo que algo está sucediendo. Bakenmut da el comunicado a sus majestades. Disculpe la molestia, soberano, pero acaban de informarme que Moisés está allá afuera con su hermano hebreo. ¿Moisés? El gobernador novio se asombra. ¿El príncipe Moisés? El mismo, Yahi. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Moisés y yo peleamos en muchas batallas juntos, Radina. Es un buen amigo. No sabía que él había vuelto. ¿Cuándo fue eso? Los reyes se miran. Debo decir que no es el mismo príncipe Moisés que tú conociste, Yahi. Tal vez sea mejor que lo veas con tus propios ojos. Traiga a Moisés, general. Sí, señor. El militar obedece. ¿Oíste? Moisés está en palacio. Uri llega junto a Leila con una caja. ¿Qué pasa? Pareces nerviosa. Moisés está en el palacio. El general regresa, escoltando a los hermanos, que entran decididos y seguros. ¿Ese es Moisés? Te advertí que ya no era el mismo. Moisés saluda a su madre con una leve sonrisa. También hace lo mismo con Paser y comparece ante el faraón. Muchas gracias por recibirnos a mí y a mi hermano, Ramsés. ¿Moisés? No puede ser. Yahi, ¿cuánto tiempo? ¿Moisés, de verdad eres tú? Sí, soy yo. Puedes creerlo. ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué sucedió? Es una larga historia, Yahi. Me da mucho gusto verte de nuevo. Y saludable, Yahi. Ella es mi hermana, Radina. Es un placer conocerla. El placer es todo mío. Él es mi hermano hebreo, Aarón. ¿Cómo están? Muy bien. Le pido perdón, rey. No sabía que estaba ofreciendo una recepción. Puedo venir a otra hora. No quiero molestar. Tú nunca molestas, Moisés. Aún estás a tiempo de unirte a nosotros. No fue para eso que vine ante el rey. Siendo así, dime. ¿Qué te trae ante mi presencia nuevamente? ¿Un nuevo recado de tu Dios para mí? ¿Recado de Dios? ¿De qué estás hablando, Ramsés? Moisés ahora habla en nombre de los hebreos, Yahi. Y parece que quiere que le dé descanso a todos los esclavos. Imagínense eso. Creo que van a tener que explicármelo mejor. Por lo visto, muchas cosas cambiaron en estos últimos años. Pronto vas a entender todo, Yahi. Ramsés mira al hermano con arrogancia. Adelante, Moisés. Muéstranos de qué es capaz tu Dios. Tal vez así yo crea en él. La concurrencia permanece en pie, manteniéndose en silencio. Excelente idea, marido. Vamos, Moisés. Muéstrale a todo el mundo. Muy bien. Nobles, militares y funcionarios del reino centran la atención en los dos hebreos que retroceden unos pasos con sus cayados en alto. Aarón, pon tu cayado en el piso. La tensión crece hasta rozar el límite y todos esperan intrigados un desenlace final. El hermano arroja el báculo, pero al tocar el suelo se convierte en una serpiente que despliega su capucha y se alza agresiva, esperando atacar con mordedura letal. El público retrocede aterrado y observa con admiración. ¿No? Judith. No confundas las cosas. Con Ana en casa. Apuki nunca fue un marido amoroso, pero es un buen padre. Y a ustedes los ama. ¿De verdad, mamá? ¿No es lo que parece? Él quiere verme casada con un noble para satisfacerse a sí mismo. No es verdad. Tu padre es un hombre limitado. y tiene sus convicciones, pero cree que está haciendo lo mejor para ti. Él nunca se preocupó por mí, ni por mis sentimientos, mi felicidad. Él sabe que quiero a Oseías y no me permite ni que me acerque a él. Trata de entenderlo, hija. Ustedes viven en mundos diferentes. Apuki es egipcio, oficial además de todo. ¿Cómo podría probar una relación como esta? ¿Mm? Lo sé, mamá. No tiene caso ni tiene solución. Pero tú, ¿por qué aceptaste un marido que no te trata bien? ¿Por qué aguantar tantas faltas de respeto, mamá? Porque esta familia es todo lo que tengo. ¿Qué haría si me fuera? No tengo parientes, solo a ti y a Jairo. Y son ustedes, mis hijos, quienes me dan fuerza para continuar. Disculpa, pero no puedo aceptarlo. Yo crecí viendo cómo papá te golpeaba. La forma en que trata a los esclavos. La hija titubea y baja la cabeza entristecida. Me avergüenzo de mi padre. Ten fe en Dios, hija. Fe en Dios. De que un día viviremos en paz. No depende solo de Dios, no, mamá. Papá necesita querer cambiar. Ahora vamos, que la señora Thais debe estar esperándonos. Sí. Karin habla con Safira en su habitación. ¿No lo hiciste? No. Sabía que tenía que hacerlo, pero simplemente no pude. Entiendo. Al principio es así, después una se acostumbra. No quiero acostumbrarme nunca. Y lo peor es que Amos me está presionando. Pero no sé cómo podré evitarlo. Aunque pague el valor de la joya y haga lo que él me pide. Si me voy de aquí, ¿a dónde iré? Finalmente lo entendiste, ¿no? No tenemos a dónde ir. Amos te ha estado engañando todo este tiempo. Conmigo hizo lo mismo. Pero dije que me quedaría aquí solo por un tiempo. Yo también vine para acá solo por un tiempo. Y nunca más pude salir de aquí. Amos amenaza con matar a quien deja este lugar. Fin del capítulo 115.